Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Los excesos se pagan. Ya sabes que esa siesta nos va a salir, nos va a costar cara. El cambio de hora y la climatología nos va a volver locos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este Cuotidianos número 109. Sí, estamos aquí con jet lag. Estamos un poco así, estamos un poco descolocados. Estamos entre enfermillos y con este tiempo loco y este cambio de hora a mí. ¿Tú crees que la intro habrá cabido en los segundos que preceden a al podcast, al inicio del podcast? No lo sé. Esto ya. Siempre esto es la cadena de montaje donde se ve. Esto luego, sí, claro. Esto luego ya donde aquí Spielberg tiene que hacer su magia. Eso. Claro. Bueno, los actores estamos aquí. Los actores. Ahora somos actores. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos a este cuotidiano número 109. 109 semanas aquí, dando un poco la vara con esto, con las noticias y comentando y dejando nuestras opiniones que seguramente a la gente a veces le interesa, a veces no. Pero nosotros estamos aquí para dar la brasa de todas maneras. Pues como todas las semanas, nosotros pues trataremos de dar un repaso a las portadas de los periódicos, a lo más florido, a lo más granado, a lo más bello, a todo aquello que nos habéis hecho llegar a través de nuestra cuenta de Twitter. Y no siempre sale en la tele. Y nuestra cuenta de Twitter. Nuestra cuenta de Twitter, por favor, remátame. Cuotidianos. No, Cuotidianos Pod, perdona. Bien. Estaba con el mail. Bueno, pues ya sabéis que nos hacéis llegar vuestras noticias a través de Twitter, a nuestro @cuotidianospod o a la cuenta de correo que es cuotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, como veis, el efecto de los fármacos está haciendo la codeína para la tos y estas cosas, estas otras drogas que estamos utilizando. Como nos hagan doping, no veas. No pasamos un control antidoping. En fin, el repaso de esta semana pues nos va a llevar a cosas como que esta semana por fin sea la semana en la que son liberados dos periodistas españoles tras 6 meses de secuestro. Uh-huh. Es la misma semana en la que el Tribunal Supremo confirma la ilegalidad del ERE de Telemadrid, pero no lo anula. Con lo cual, todos a la calle, con una indemnización un poco más alta quizá, y chimpum. La misma semana en la que se discuten las indemnizaciones a los trabajadores, en las que se dice que por qué no son ellos los que deberían de pagar a la empresa cuando se marchan. Yo propongo aquí que por qué no pagan al salir todos los españoles que se ven obligados a emigrar, ya que aquí los formamos, la mayor parte de ellos pues son científicos y demás, pues ya claro, que nos gastamos un dinero en su formación, ¿por qué no son ellos los que pagan al salir a trabajar a otros países? Ya que son ellos los que, bueno, pues tienen que... Esa inquietud. Nada, yo creo que está claro. Es la misma semana en la que bueno, pues tenemos el cambio de hora, que es un poco una justificación un poco extraña, un poco rara, que nadie entiende. Y para pegarte una siesta de 3 horas, va. Está claro. Esto, amigos que tenéis miedo al avión, esto que tenéis hoy y va a durar un par de días o tres, es jet lag. Jet lag para pobres, porque solamente una hora, si nos hubiéramos podido ir, pues yo qué sé, pues a... Hombre, a la Seychelles. O a Australia. A Australia. Ese sería un jet lag fetén. Importante, claro. O sea, estaría guay, pero no. El nuestro es de domingueros pobres. Ahí está. De primavera. Ya te he dicho, jet lag para pobres. Y es la misma semana en la que continúa la noticia sobre la muerte de la niña por varicela. Y yo creo que se desvía un poco la atención sobre si la negligencia fue por parte del transporte, por parte de emergencias, por la visita a urgencia, si fue por la gestión de la llamada de la emergencia. La verdadera solución para esto, no ya para este caso, pero sí para evitar que se produzcan otros en el futuro, está en la vacuna. Sí. Y para evitar que todo se produzca, hay una vacuna que hasta hace, no sé, hasta no tengo conciencia de hasta hace cuánto hemos estado usando en España sin problema, pero que con el cambio de carné de vacunas en España y con cada autonomía poniéndolo de la manera un poco que le da la gana, es una gincana, es difícil. Yo no sé, ¿tú qué me puedes decir? No, nada más. Que lo han enfocado de malas maneras y bueno, y ya está. La doctora ha acabado expedientada, aunque bueno, dicen que no se ha demostrado que la niña de todas maneras se hubiera salvado. O sea, que hay que hacer hincapié en la vacuna, que es lo importante. Vale. A partir de ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vacuna. Uh-huh. Si tienes hijos en edades en las que podrían recibir esta vacuna, probablemente estés disfrutando de un número, bueno, espectacular de llamada de teléfono a farmacia. Exacto. Y tratando de conseguirla por todo sitio, desplazándote a varios cientos de kilómetros para conseguirla. De hecho, tenemos el caso de un oyente de nuestro podcast que esta semana nos hacía saber que le está costando mucho y aún no nos ha informado de que la haya conseguido. O sea que en esas estamos. Estamos en una sociedad muy, vemos que muy accesible. Y, sí, sí, y está todo al alcance de todos. Así que bueno. Seguramente. Bueno, pues no sé si te parece que empecemos. Con las noticias express. Cambiar el nombre a Baraja nos va a costar más de lo previsto. Eso yo parece. Creo que comenzamos esta semana con el coste del cambio del nombre Aeropuerto de Madrid-Baraja. El cambio dicen que será paulatino, que tendrá un coste entre 500.000 y 1.000.000 de euros. Bueno, hasta aquí esto no es noticia, esto bueno, ha salido un poco por todos sitios. Pero yo creo que ahora empiezan un poco las segundas voces, estas voces de segunda fila, en las que empiezan a decir que, bueno, si a todos nos parecía bien honrar la memoria de Adolfo Suárez, pues parece que si te pones a echar cuenta y miras el presupuesto, estas bocas generosas con el dinero de otro, estas bocas que son generosas en buenas ideas, a la hora de echar las cuentas y ver el resultado, pues resulta que, oye, es que es 500.000 de euros para poner unos carteles. Y, no sé, yo creo que es un poco decir, oye, esto está fetén, pero cuando echamos cuenta, esto no está menos fetén, está igual de fetén, pero quizás creo que estaban ahí, ¿no?, intentando ver el orden, porque veían que igual les salía mejor dejar Barajas y poner Adolfo Suárez, o no sé, al final que lo, lo harán de forma que nos confundan menos a los ciudadanos. Seguramente nos sorprenderán y a los viajeros. Montoro versus Cáritas. Tras el informe sobre la pobreza europea que presentaba esta semana Cáritas, y el cual pues destapaba que España es el país con mayor índice de pobreza infantil de la Unión Europea, quedando solo detrás nuestro Rumanía, pues Montoro ha lanzado el grito en el cielo y ha dicho pues que esos informes son puramente estadísticos, que mezclan conceptos y que no dan resultados que se correspondan con la realidad. También ha añadido pues que estos estudios en España, ¿no?, pues dice que no es que muestren resultados fiables, sino que España en este estudio lo que aparece es con más riesgo de pobreza relativa que otros países de la Unión Europea, y que eso ha sido lo que se ha confundido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde Cáritas le han recordado a Montoro que con la mitad de lo que costará salvar las autopistas, que es algo que también está ahí muy en los telediarios últimamente, pues que con ese dinero se conseguiría rescatar a los 700.000 hogares sin ningún tipo de ingreso que ahora mismo hay en España, y que bueno, y que serían los que vienen reflejados en ese informe de pobreza, ¿no? De esto no tenemos una valoración alternativa de Montoro justificando. Yo te debo decir él ha dicho, lo único que ha dicho es que a la larga no, que nos saldría más caro dejar que las autopistas quebraran. Esa ha sido la única justificación de Montoro. Yo no sé si es real o no es real, pero lo que sí te puedo decir es que en las ocasiones en las que me ha tocado bajar la basura y me he encontrado a alguien rebuscando en la basura con niños, me ha dado vergüenza y me he ido a otro contenedor a tirar mi basura. Y eso creo que muchos lo estamos viendo a diario, y no creo que la gente lo haga por hobby. No, pero eso son percepciones. Tú sí, no lo has visto. No. Esa gente no estaba allí. Son percepciones tuyas. No. Torre de control a emergencias. Avión en el agua. Perdona que haga esto con el cachondeito, ¿no? Bueno, el gobierno canario asegura que fue el centro de control del aeropuerto de Gran Canaria el que alertó a emergencias de un avión caído al agua. Es decir, parece ser que, al resumen de todo esto, es que se activó el sistema de emergencias y demás, y que parece ser que todo funcionó según los protocolos de la manera adecuada, hasta que, bueno, pues 10, 20 minutos más tarde se pudo comprobar que realmente lo que flotaba en el agua era otra cosa. Entonces, yo creo que esta ha sido la noticia fail de la semana. Esto es demostrar cómo la fuerza de Twitter y cómo los periódicos ahora, o sea, los periódicos no, los telediarios, porque esto fue prácticamente en directo, se lanzan a cualquier cosa sin contrastar, sin contrastar nada y sin dar tiempo de contrastar. Está claro que un tuit es un tuit, son 140 caracteres, no hay más. Que yo veo muy bien eso, que la gente alerte, que eso es significado de que la gente está ahí atenta y si pasa algo malo, pero claro. Te cuento la secuencia porque yo lo viví por Twitter y me descojoné en su momento adecuado, pero bueno, quizá alguno haya escuchado un poco la noticia, no sé por dónde van los líos, pero el tema es que, bueno, pues parece que con el tema este del avión malasio, la gente está un poco susceptible, no sé si también el efecto Lost dura todavía en el tiempo, perdura, no sé si alguien recuerda esa serie de televisión con la que ya nos han amenazado con un remake, una cosa increíble. El caso es que el 112 recibe llamada de la gente que dicen que hay un avión en el agua, el 112 llama al aeropuerto y los pone sobre aviso y es en el aeropuerto, en la torre de control, quien comprueba, pues oye, que es que a nosotros no nos falta ningún avión a este avión no tenemos comunicación ni de que venga ni de que vaya, pero aquí no nos falta nadie. El caso es que piden confirmación visual a dos pilotos de dos aviones que despegan y estos confirman que sí, que hostia, pues aquello que parece, sí que parece un avión. Lo que hay en el agua, ¿no? Torre de control les dice que, bueno, insisten que a ellos no les falta ninguno, pero si estos tíos me dicen que aquí hay un avión flotando, pues son pilotos y oye. Activan a salvamento marítimo, al SAR, a todo el mundo, lo ponen todo en solfa y bueno, al final otro avión que despega. Le piden que verifique visualmente si hay un avión en el agua o no y este último piloto es el que dice, aquí yo no veo avión, yo lo que veo es un avión, o sea, un remolcador. Un remolcador tirando de una grúa y tal. Y entonces, bueno, pues ya está. Y a partir de ahí pues se desactiva todo. ¿Ha funcionado todo bien? Bien, perfecto. Era un simulacro, es que era un simulacro, ¿no? Al final. Pero ya sabes que la gente llama cuando ve cosas y cuando piensa que pasan cosas. Esto pero hay que verificarlo. Me trae a la memoria una vez en que estando yo de prácticas en el hospital, estaba tirado encima de una señora, un señor y yo tirados encima de una señora, y pasó una enfermera diciéndonos que, increpándonos, afeándonos la conducta, no le peguéis. La señora estaba teniendo un ataque. Una crisis epiléptica. Estaba convulsionando y estamos intentando que no se diera con la cabeza en el suelo y intentando un poco sujetarla de la manera que medio podíamos para evitar, no parando la convulsión, sino intentando que no se diera con la cabeza. Claro, es que esas cosas... Claro, es que uno ve una agresión donde no la hay. Hay que pararse 10 segundos y ver cómo termina la cosa uno o cómo prosigue la cosa. ¿No? donde otros ven un avión. Menudo cachondito y menudos montajes han hecho en Twitter. Bueno, eso ha sido la risión. Si tenéis vuestro montaje que nos queráis hacer llegar, el que más os ha gustado, nos lo hacéis llegar a través de Twitter, que lo difundiremos. 20, o sea, 20 no. Antes era 20 Alemania Pepe, ahora es vete de Alemania Pepe. Qué bueno, o sea, que ahora es al contrario. Ahora es al contrario. ¿Qué ha pasado? Bueno, básicamente lo que van a hacer es inmigrantes europeos, han recalcado lo de europeos, no sé por qué, pero al final esto es extensible a todo el mundo, inmigrantes que estén en Alemania y que no estén trabajando, a los 6 meses pues van a tener que irse fuera. La pretensión, fíjate, que tienen es la de prohibir temporalmente el reingreso en el país de quienes hayan cometido fraude o abuso. Yo creo que eso es algo que tendrían que no sé, es decir, implantar no solamente en alemanes, sino en España, pero incluso para los nativos, para los originales. Sí. Has defraudado, has abusado, has infringido la ley, fuera de aquí. Eso estaría bien. Eso estaría hasta bien. Bueno, pues básicamente es esto. Es decir, quieren que los inmigrantes que hayan cometido fraude o abuso en el tema de percepción de ayuda, hayan utilizado documentos falsos para entrar al país. Se penalice y que, bueno, pues tengan unos permisos de trabajo, unos permisos de residencia que estén limitados entre 3 y 6 meses para buscar trabajo y si no lo consiguen, pues ya está. Eso pasa en otros países. Creo que por ahí, por Australia, también hay visados de trabajo, visados de no sé qué. Cuando se terminan, pues no pueden entrar. Te piden incluso un nivel de conocimiento del idioma para poder entrar. Cada país pone sus filtros. No sé si me parece mal, me parece bien, si es un poco indicarnos el camino al resto de países de Europa sobre qué es lo que tenemos que hacer. Oye, seguimos mucho a la Merkel para otras cosas, ¿no? Estamos preparados para recibir a los... Ahí creo que son 100 y pico mil españoles los que hay en Alemania. No sé si estamos preparados para recibir a los que tengan que volver porque los echen de allí. Tenemos que nosotros poner también esas pequeñas... Hombre, yo creo que al final aquí haremos como se hace con todo. No querremos ser menos que nadie y por no ser uniremos menos que al nadie, carro. No subiremos el carro. Bueno, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM, se dedica a elaborar un código ético para sus trabajadores, aunque bueno, también podríamos llamarlo el código deontológico de Cospedal. no ha tenido que hospedar suficiente con todos los recortes que ha hecho la sanidad y no tendrá cosas la mujer más importante de las que ocuparse, que ahora pues está entreteniéndose en hacer estas cosas. Y lo que ha hecho en la intranet de la página del SESCAM es pues poner los 15 mandamientos morales y las 7 conductas inapropiadas, que según Cospedal pues pretende ser una carta de valores para el desarrollo y el crecimiento de cada individuo en todos los ámbitos de su vida laboral. Esto me retrotrae a mis años de catequesis, a los años de la carta parroquial. Claro, cuya finalidad de este código pues es garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Ajá. Esto no es más que un código deontológico de médicos y enfermeras y ya tenemos el nuestro. No hacía falta que Cospedal nos pusiera aquí. Inventado. No voy a citarlas todas, pero las mejores o las que me han parecido mejores es... no usar ni astucias ni trampas para perjudicar a los compañeros. Eso es incompatible. Hombre, eso está muy feo. Está muy feo. Y ser digno de las relaciones con mis compañeros. Claro. Este es el con estas dos ya nos hacemos la idea de cuál es el nivel. Bueno, de... pues yo no sé si escuchas las esto... Las inapropiadas no tienen desperdicio tampoco, ¿eh? Si escuchas esto y si escuchas otros podcasts de rebote, quizás sepas quién es Emilcar, quizás sepas cuáles son las leyes Emilcar del podcasting. Pues estas son las de Cospedal. Pues nada, si a Emilcar, al pobre Emilcar le han dado cera por sus leyes del podcasting, que se prepare Cospedal para lo que le va a caer. Le va a venir, bueno, así de lado, ¡pam! Va a ser muy divertido, pero sí. Yo sé que tienen más cosas que contarme. Sí, ya es una realidad la nueva tarifa eléctrica que entrará en vigor el 1 de abril y bueno, aunque van a tener tiempo de prorrogar la tarifa hasta julio, creo, las compañías eléctricas, pero esta factura va a reflejar el precio diario del mercado mayorista para acercar más la tarifa al coste real, según Soria. Y lo van a tener más fácil los que tengan contador digital porque va a contar... cada hora de esa fluctuación del precio de la luz, que es que va a ser ahí... Va a ser impresionante. Va a ser al milisegundo o al... Pero claro, los que tengan el contador antiguo, pues le van a hacer ahí un precio aproximado que, según las compañías eléctricas, va a costar un huevo hacer. O sea, eso lo han afirmado ellas mismas. O sea, que no es que algo que yo me invente. Y bueno, también ha dicho Soria que las eléctricas deberán devolver 300 millones de euros a sus clientes por el sobreprecio cobrado ahora en el primer trimestre de este año. Y bueno, podría ser aproximadamente sobre 40 euros de media por uh-huh. por cada cliente. A mí me encanta esto de que me cobren. Estamos pagando de menos, me suben el precio, ahora estamos pagando claro. De más, me lo bajan. Soria ha intentado quedar muy bien diciendo que de esta manera se van a eliminar los costes que suponen las subastas que nos han estado haciendo hasta ahora y todo eso, ¿no? Y nos ha vendido muy bien la moto. Pero, claro, las organizaciones de consumidores siguen haciendo hincapié en que nos van a abaratar la parte variable, que depende del consumo eléctrico, pero la parte fija, que fue en la que nos metieron el rejón en febrero, pues va a seguir suponiendo una gran subida de nuestra factura, o sea, nada más y nada menos que de un 20%. Eso ya ha quedado ahí en el olvido. Ahora ya... Parece que Soria se ha encauzado más por esta parte variable que va a ser la que nos va a hacer recuperar nuestro dinero. A mí me asusta el tema de los costes de la subasta. ¿Pero qué pasa? ¿Tanto cuesta hacer una subasta? No sé, hasta ahora no nos lo habían contado. ¿Tantas gambas como se come esta gente? Hasta ahora no nos habían contado eso sobre las subastas. Ha salido a la luz ahora que parece que es lo que más nos va a hacer ahorrar. Y bueno, también quería hablar sobre los incendios, de los que casi no se habla en las noticias, porque me parece que fue el martes cuando en algún sitio vi que había un incendio en la Sierra de Gádor, en Almería, y después durante el resto de la semana ya no supe nada más. Yo dije, ¿qué ha pasado con este incendio? Que parece ser no que... No ha sido trending topic, entonces lo han tenido que quitar. Entonces, pues nada, me he interesado y al final ha tenido final feliz. Aunque han sido gran cantidad de hectáreas las que han sido afectadas, pero se ha conseguido extinguir en parte gracias a la participación de los profesionales que han actuado y en parte a la climatología y a la granizada que cayó en estas últimas horas de temporal, que ha ayudado ya a aplacar las últimas cenizas que hubiera por ahí. La lluvia ha venido al rescate. Pues sí. Y esta semana tenemos un nuevo héroe y es el presidente del Círculo Empresarial Leonés. José Ángel Crego no ha tenido vergüenza alguna al afirmar que él no ve lógicas las indemnizaciones por despido y asegura que el empresario debe tener facilidad para contratar y despedir. Bueno, esto ya es posible. Pero él propone que se dé la vuelta a la tortilla y que sea el trabajador el que le pague 45 días por cada año que la empresa le ha estado pagando un sueldo y le ha dado trabajo. O sea, en el caso de que un trabajador se va de una empresa, pues tendría que ser el que le indemnizara. Además, ha terminado diciendo que, bueno, que el drama humano es duro, pero que la realidad manda y es mucho más dura. Él sí que tiene la cara dura, vamos. Tiene cara de haber sufrido mucho el hombre. Perdón, es que por decir una cosa he dicho la otra. Y bueno, yo le decía que, bueno, o creo que a lo mejor con lo de los 45 días por cada año, y esto se refiere a los más de 800 empleados de Telemadrid, que bueno, que esta semana, aunque el tribunal les ha reconocido el despido ilegal, no ha hecho que vuelvan a recuperar sus trabajos. Se van a quedar con la indemnización, eso sí. Pero bueno, yo creo que eso sí que es duro e injusto. Unos personajes singulares que buscan publicitarse, salir en televisión. Sí. Y, bueno, y que su cara dura salga en las veremos portadas. Revolotear por ahí de vez en cuando. Castigos en los colegios. Yo digo ahora aquí, desde aquí. ¿Tú te acuerdas de los castigos que te ponían a ti en el colegio? Han sido tantos que no puedo acordarme de todo. Oye, sí que eran malotes. Regular, era regular, ¿no? Pues los profesores se han puesto al día y... Y claro, con las nuevas tecnologías y este enganche que tiene la gente con las series. Y lo último ha sido, en castigos, ha sido un profesor de matemáticas francés que ha sabido atacar donde más duele y después de asegurarse de la pasión que sus alumnos tenían por la serie de Juego de Tronos, los ha amenazado con hacerles spoiler porque él se ha leído los libros. Eso me ha pasado a mí, que más de uno que se ha leído los libros me ha querido aquí. Pues yo tengo que decirte que hay un personaje que va a morir, pero no te puedo decir más. Pues su método, precisamente, es que ha dicho que cada vez que haya ruido en clase va a ir escribiendo en la pizarra los nombres de los personajes que van a morir en la tercera temporada. hay uno que me encantaría poder escribirlo para que lo supiera. Yo me declaro súper fan de este hombre. O sea, es en plan... que te escribo en la pizarra el primero que va a morir. Hay mucho cuidado. Una inicial. Sí, sí. Pero no haremos spoilers en este episodio de Cotidianos, al menos de momento. Y bueno, el primer caso de WhatsAppitis ha sido ya registrado por la prestigiosa revista médica The Lancet, que me ha asegurado que fuera una revista porque no la había escuchado nunca. ¿No has leído nunca The Lancet? No, pero no es ninguna tontería y además sale ahí la página y todo en la que sale publicado. Tú tienes que decir, yo que estoy suscrita a The Lancet, que me lo leo yo todos los meses. No, yo no estoy suscrita a The Lancet porque mentiría. Ni idea. Bueno, pues el primer caso de WhatsAppitis ha sido en California y la descripción es una tendinitis en el pulgar por un uso excesivo de WhatsApp. Aunque bueno, supongo que dentro de poco va a salir el Telegram y otras aplicaciones que hay. Y bueno, lo que sí me ha interesado saber es que ya existía el primer caso de Nintenditis desde 1990. Nintenditis, perdón. Muy bien. Sí. Perdón, me he dejado ahí. Que en inglés sería... Pues Nintendinitis, ¿no? Muy bien, tu dominio del lenguaje me fascina. Que tengo el nivel B. Y eso, que las nuevas tecnologías hacen que aparezcan nuevas enfermedades, como podemos comprobar. Que levante la mano quien no ha tenido algún día el cuello y el hombro un poco dolorido porque se ha pasado alguna orilla de más, pues yo qué sé, pues matando bichos en hombre, el World of Warcraft. Hombre, la siestitis también da unas contracturas en el cuello bien, mortales. Eso está clarísimo. O sea, posturas imposibles en el sofá. Por supuesto. Es lo que tiene. Bueno, pues yo te voy a traer esta semana algo que nos hacían llegar a través de la cuenta de Twitter y son 8 causas de divorcio un tanto singulares. Si lo de la fórmula del amor eterno ya era mortal, poner como causa para divorciarte que el loro repetía te quiero, sé paciente y divorcio, eso es lo que alegaba la mujer, no, que decía que la mascota que tenían en casa pues decía estas cosas y eso... Decía que y trataba que le bastase para poder divorciarse. No recuerdo si al final lo consiguió o no. Otro que alegaba la obsesión por la limpieza y el orden de su pareja hasta el punto de... Para la nulidad, ¿no? Sí, hay mucha gente que eso lo pone como nulidad. Una causa que fuera útil o válida para divorciarse. Bueno, pues hablamos de obsesión y limpieza, o sea, obsesión por la limpieza y el orden, hasta el punto de derribar una pared porque decía que había un olor a humedad y así podía redecorar la habitación. Hostia, qué fuerte. El problema es que esto lo hizo el marido, que era albañil, o sea, él fue el que se le fue la olla y hizo todo esto. Nada, todo por amor. Otra de las excusas es, me lo han pedido los extraterrestres. Bueno, es decir, es que esa no, es la mejor. No puedes estar casado, y, o sea, estar casado no es compatible con tu tarea de predicar la palabra de los alienígenas. No. Tenía otra pareja virtual y era yo. Es decir, o sea, si ya es chungo ligar por internet, ligar por internet... ¿Contigo mismo? No, con tu mujer. ¡Ah! Hosti, pero eso es porque ya se haría pasar ahí, se haría la interesante para que el marido picara. Está claro, ellos tienen sus problemillas en el matrimonio, ligaron por internet y el problema es que ella sí sabía que él estaba ligando. Y el pico, es que sois tonto, sois tonto. Gracias, cariño. No me gusta la comida de mi suegra. Hombre, eso es lo intocable. Eso no tienes que decirlo. ¿Qué sería de la vida en pareja sin esas tensioncillas con la familia política? Esta señora, pues, parece que aguantar la comida con las pullas y las miradas de la suegra no era lo suyo. Trató de colarla por ahí. Otra era, decía que se aburría haciendo el amor y además sobre todo porque se le rompió la prótesis al marido. O sea, la pobre criatura tenía disfunción eréctil, tenía una prótesis para tener aquello en ristre y la señora no pudo esperar. Qué fuerte. A que le pusieran una prótesis nueva. Esto fue. Es que hay gente muy dependiente del sexo, es normal. Me mintió con su edad. Bueno, me viene ahora a la cabeza aquella familia, ¿tú te acuerdas? Aquella mujer que mintió al marido y descubrió que le mintió cuando le salieron los niños feos. Y es que mujer se había operado la china, cara. La china aquella, sí, no, pero es que se divorció de ella. Le mintió con su edad, le dijo que tenía 24 años cuando se casó, cuando en realidad tenía 30, y cuando él se enteró después de aquello, después de 10 años, dijo... Claro. Divorcio, nulidad. Es motivo. Y se divorció. Hombre. Y otro, pues, que decía que está todo el día dándole de comer a los perros del barrio. Hombre, yo conozco una aquí en el barrio que le da de comer a los gatos. Está igual la mujer. Es que esta criatura decía que no llegaban a fin de mes, que estaban pasando las canutas y este señor estaba alimentando a 20 perros, a las palomas, todo lo que pillaba. Eso es motivo de soltería, lo de los gatos y los perros. Eso ahí, sí, eso es de mocita. Claro, de mocita feliz. Y esta semana también tenemos otro caso. Yo no sé si recuerdas cuando hablábamos de esta gente que se hacía fotografía en monumentos. Sí, sí, sí. En sitios emblemáticos, enseñando el culete al aire. Claro. Bueno, pues esto llega, esto va más. Porque la noticia, esta es una noticia tuya, porque incluso la noticia en la que lo he mirado, en el periódico en el que lo he mirado, he visto que era noticia muy comentada esta semana. Hombre, muy comentada. Un turista español de 25 años se desnuda delante del cuadro del nacimiento de Venus de Botticelli. Era para entrar en situación ahí. Bueno, pues este señor se metió en el Museo de Florencia a ver el cuadro. No sé si tienes en mente el cuadro en que se ve la Virgen naciendo de una concha y tal. Bueno, pues fue denunciado y detenido por actos obscenos. Después lo pusieron en libertad. Y bueno, decía que una guía turística que estaba por allí acompañando un grupo decía que el chico se puso en pelota y empezó a lanzar pétalos de rosa, emulando a lo que sucedía en el cuadro. Y no, ya, esto ya me hace a mí pensar que esto fuera un poco una performance ahí. Yo no sé qué sería. Nada, gente que quiere estar en contacto con las artes escénicas. Son espíritus libres. Lo mismo la pintura que la fotografía. Bueno, pues yo no sé si tildar esto de locura pasajera, de nueva moda, de una atrevida performance. Y bueno, pues no sé. O si esta es una nueva tendencia. Esperemos distinta. No verlo. A menos, no soy muy de ir a los museos, ni tú tampoco. Hombre, pero bueno. No, yo tampoco. Yo no soy muy de desnudarme en museos tampoco. Oye, que si algún oyente cotidiano ve a alguien haciendo una locura así en un museo, que nos mande una fotico o algo, Pero del mismo modo que tampoco soy de denunciarme, por ejemplo, en rellano de la escalera o en parada del autobús. No, tampoco. No tengo yo esas pulsiones. No. Bueno, las palomas multadas, ¿no? Sí. Qué lástima. Bueno, no han multado a las palomas, pero han multado a una señora... con nada más y nada menos que 167 euros. La señora recibió una carta por correo donde le decían que tenía una multa de 167 euros, pero a la señora no la habían apercibido en la calle diciéndole que le iban a multar por esto. La familia de esta señora va a recurrir la multa porque está cobrando una pensión bastante reducida. Y el caso es que, incluso en el cementerio de su barrio le tienen prohibido entrar porque allí también da de comer a los gatos y a las palomas y esas cosas. Pobre mujer. Y desde el Ayuntamiento de Málaga, porque esto sucede en Málaga, recuerdan que este año ya han puesto cuatro multas y que el año pasado pusieron 34 multas. multas por este motivo. Multas que pueden llegar hasta los 6, hasta los 500 o hasta los 600 euros en casos como este. Lo mejor, como siempre, de esta noticia viene cuando escarbas un poco y la encuentras reflejada en otro sitio y, y encuentras los comentarios que hay. Y encontramos el comentario de una señora que vive en la misma zona y que dice que, bueno, que el ayuntamiento sí le pone la multa a la señora, pero no multa a los que tiran escombros en la misma zona, a los que aparcan en una calle en la que está prohibido y allí no hace nadie nada. Aparcar, o a los que han vandalizado las instalaciones de un parque público que hay allí y tampoco ha pasado nada. Es que yo me pregunto, ¿y cómo han descubierto dónde vive esa mujer para hacerle llegar la multa a su casa? Eso digo yo, que entonces podrán indagar sobre quién vandaliza, ¿no?, en el parque y todo eso, al igual que lo han hecho con la mujer. Ya sabes que el poder se ejerce y se demuestra mucho mejor siempre sobre el débil que sobre el grupo, exacto, claro, porque los vándalos son en grupo. Un grupo de cuatro canis liando la traca en la calle. Hombre, no te acerques. O una señora que no recoge la caca de un perro, está claro que a la que hay que darle con la porra en la cabeza es a la señora que dejó la caca del perro o que le pone un poco de pienso a los gatos. Pues o todos o ninguno, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, pues tenemos más noticias. Macabras y con cabras. La gente no para sorprenderme porque esta semana tenemos una sexo y pozos todo mezclado. Ahí mezclado, uf. Eso pinta mal. Antes eran títulos de películas como sexo, drogas y cintas de vídeo, ahora son sexo y pozos. Bueno, pues, el tema está en que una joven de 21 años ha sido rescatada tras caer a un pozo de 10 metros en Ciudad Real. Mía. La chavala, bueno, evidentemente, en estado de hipotermia y en estado de shock, y fue rescatada por suerte por los bomberos. Una llamada anónima, suponemos que de su pareja, que la abandonó a su suerte en el pozo. Por Dios. Estaban haciendo sus cositas en lo alto de un pozo. La chapa se ve que con el énfasis de... Del acto aquello no aguantó y la herrumbre se fue todo abajo. De verdad. La suerte es que hubiera agua en el pozo y aquello pues parara un poco la caída. A las jovencicas que nos escuchen, por favor. Los bomberos ya han pedido a las jóvenes a los jóvenes en general que extremen las precauciones. Hombre. Porque por lo visto en la zona de Botellón de Ciudad Real hay otros pozos similares y bueno, pues piden un poco de precaución. Es decir, ¿qué ha quedado de los polletes? Que ha quedado por ahí de, no sé, en el coche, ¿no? Criatura. Eso, el coche, que era tan nuestro, hombre. Ese Sincamil. Bueno, no somos de Sincamil nosotros, pero de esos tan viejos. Lo verdaderamente impactante es que en la noticia, de la forma en la que está redactada la noticia, y no es solo en un periódico, es en más de un periódico, en uno de ellos pues es en la frase más grande debajo del título ahí. Parece que no crea tanta importancia la caída y todo esto. No, lo chungo no es que tú estés haciendo tus cosas con una chavala, se caiga a un pozo y la dejes allí, llames a la ambulancia, llames a emergencia y se acabó. Lo chungo es que eso no es propio de un caballero manchego. O sea, que ha quedado ahí en entredicho la honorabilidad, ¿no? Entonces, es decir, estaba un poco como salvando la honorabilidad del caballero manchego, que por lo general ellos, o sea, no son de estar haciendo el acto en un pozo y que si te caes al pozo ellos te rescatan. Normalmente o se quedan allí contigo y tratan de darte ánimo. Me parece a mí que en esta noticia... Yo creo que lo van a expulsar de la santa sede de los caballeros manchegos, ¿no? Sí, yo creo que totalmente va para afuera, no hay otra. Qué fuerte. Bueno, pues después de las últimas manifestaciones, el informativo de la cadena pública Televisión Española ha hecho un reportaje para definir a los antisistema en España, que me parece muy curioso comentar. Y bueno, una de las cosas que destacan era la indumentaria de los antisistema, que al parecer está ya estipulada que sea ropa oscura, capucha, llevar en la mano piedras o bates y una mochila. O sea, que si os cruzáis con alguien con esta descripción en la calle, cambiaros de acera, porque es un antisistema. Aunque, bueno, yo creo que yo he estado ahí dándole vueltas a la cabeza y si le quitamos las piedras y los bates, yo creo que es la descripción de un emo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando bajo la basura... con tu capucha y tú... Yo, por ejemplo, cuando bajo la basura voy con la capucha, pero a lo mejor no llevo la mochila detrás. Sí, vamos, yo creo que es la descripción de cualquier estudiante español. Pero, ¿no? O incluso nosotros, yo qué sé, si eres runner y te vas a correr al monte, es probable que vayas con una capucha, con tu mochilica... Que encima con un bidón de agua, o sea, no se les ocurra a los antisistemas ir con un bidón de agua, ¿eh? Eso es un cóctel molotov. Un consejo, si vas a alguna manifestación, nada de pantalones rotos ni capuchas, traje de corbata y así pasáis más desapercibidos. Esto vale, entráis dentro del ambiente de la manifestación. Esto vale con incluso un traje. Para algunos podcasters que yo sé que graban con capucha y que se ponen camisetas de grupo de heavies y demás. Eso es antisistema. Totalmente. O sea, eso es fatal. No. Bueno. Bueno, pues esta semana terminamos ya. Vamos a terminar en menos de media horita. Yo creo que esto va a estar sí, muy no bien. Sí, no fastidies, bueno. Casi. Estamos al filo de lo permitido. Dejaremos algún vídeo de un documental sobre corrupción. Uh-huh. Pondremos el enlace. También dejaremos el vídeo de una monja que lo ha petado en Italia. Bueno, lo lleva petando semanas ya. Estoy aislado del mundo. Entonces yo cuando me ha llegado este enlace ha sido ahora. Entonces esta es mi verdad ahora y yo la cuento. Bueno, la voz es una monja que canta súper bien, ¿no? Llevaban pues algo más de 28 millones de reproducciones en YouTube. No sé cómo andará ahora cuando entremos a poner el vídeo, pero bueno. Bueno, yo la veo ya colgando los hábitos y poniéndose ahí un pañuelo en la cabeza o algo, en plan, wow, plan rapper. Le dará un poco más de vidilla al concurso y poco más. Espero que consiga algo para su congregación, pues por sí. ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues saludamos a todos los que nos escucháis, padres, madres, a los que tenéis hijos que os aficionan al podcasting. Conocemos alguna ya. A los que desayunáis con nosotros cada inicio de semana, a los que vais camino del trabajo con una sonrisa o a los que, bueno, pues en esos lunes al sol nos usáis como bálsamo, a los que coméis y bebéis como cosacos, a los que paseáis o corréis con nosotros, a los que andáis enfrascados en la búsqueda de la vacuna imposible, a todos, gracias por escucharnos. Y bueno, pues recordamos que la semana del 26, el fin de semana del 26 de abril en Granada, son las Japón. También tenéis otro evento de podcasting el mismo día 26 en Madrid. Sí. Y bueno, pues que no dudéis en acercaros. Nosotros estamos... Queda ya confirmado que a las Japot no vamos a poder ir. A un 99% no vamos a poder ir. Las de Granada no vamos a poder ir. Vamos a decir que por suerte es por trabajo. Uh-huh. Que el año pasado a estas alturas de año pues no estábamos... hubiéramos ido a todas las Jpod o a todas las Japot o a todas las reuniones que hubiéramos podido. Porque y en cambio no pudimos ir a las que se hicieron en Cádiz. Se hicieron, ¿no? Sí, no pudimos ir. Porque no teníamos dinero ni habíamos trabajado en todo el año. Así que ves cómo se ha dado año la vuelta. Ha dado la vuelta a la tortilla la cosa y al final, bueno, pues... Preferimos que sea así. Preferimos que sea por trabajo, preferimos que sea porque trabajamos los dos. Vamos a sentir en el alma no poder conocer a muchos nuevos oyentes que haya por ahí por ver, se acerquen. Por ver a algunos podcasters, por abrazar a algunos amigos. Pero que merece la pena ir, que vayáis si tenéis oportunidad, que, bueno, va a ser un fin de semana inolvidable, aunque solo es un día, pero bueno, pasaréis un fin de semana de cervecitas con muy buena gente. Y hasta que ha llegado Cotidiano número 109, yo soy Manolo, tú has sido Gema durante todo el episodio. Sí, y no bueno, te ha cambiado la voz prácticamente nada. No he tenido que parar para toser como otros, pero muy bien, bueno, esto, ahí queda. La magia de los efectos especiales hará, lo va a borrar. Sí, sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. I show you what you want and give you what you need. Once we get the song, you don't want me to leave. No one can, no one ever will love you the way I do. Está lloviendo, está ya mayor, ya sientes que llueve en los huesos. Estoy fatal con la tosiendo ahí. No, estoy. O sea, medianoche otra vez. O sea, vamos a cenar a la 1 de la mañana. Estoy fatal, Peque. Necesito ya un cacho queso o algo. Eso me han dicho que es un bálsamo muy bueno para las amitas. Es muy comentado que es como bálsamo funciona muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, y una cervecita fresquita. Lo frío va genial para las amitas. Porque descongestiona. Eso descongestiona mucho. Totalmente. Yo no sé si estás preparada mentalmente para ver mañana a tres señoras que son los que tienen el récord, yo diría, no sé si mundial, pero el récord de España de comer plato de comida. ¿Quién? De fuera de ese, ¿no? Es verdad, mañana vamos a conocer a nuestros amigos. Lo vas a ver comer y beber como si fuera el día del apocalipsis. Tenemos que quedar, a ver cómo tenemos la garganta y el refri. A ver cómo van ellos. A ver qué musiquita me vas a buscar. Que el otro día tuve que coger lo primero que pillé en Jamendo porque no había nada por aquí buscado. Pero es que mi auricular ya me los ha robado, ¿qué? No, tus auriculares están aquí. No. Bueno, los otros los tengo yo. Perdón por acusarte falsamente. No volverá a ocurrir. Bueno, que sepa, a ver si no pasa como siempre y tarda más la música en ser encontrada que yo en editar el episodio. Eso son calumnias, por Dios. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.